Ella me llama tarde, me dice ven pa' acá pa' que me sube. El adicto es terrible, siempre pide los ojos que sean doble. Ella no quiere novio, pero siempre dice que soy su daddy. Todos se la quieren llevar, pero en la discoteca me quitaré. Porque ella quiere conmigo nada más. Cuando ella me ve se manifiesta y me va a decir que la familia se va a enfrentar. Y yo me pongo matador, abusador. Y cuando quiere contigo, ella quiere ser conmigo nada más. Cuando ella me ve se manifiesta y me va a decir que la familia se va a enfrentar. Y yo me pongo la combinación.